Hemos leído el pasaje en que Herodes manda cortar la cabeza de Juan el Bautista. Es un pasaje que lo hemos escuchado ya tantas veces que apenas hiere nuestra sensibilidad la idea de que un hombre poderoso, por una promesa que ha hecho borracho en un banquete, ordene delante de todos que abajo en los calabozos le corten la cabeza a un ser humano. Lo hemos escuchado tantas veces que la tragedia ya no hace su efecto. Pero esta, como otras tragedias, las podemos contar a millares y millares a lo largo de la historia, también en mayor o menor grado en nuestra época, que un ser humano a sangre fría, después ya que recapacitó, sin embargo, ordene esto sobre un semejante suyo, en todo igual, que sufre y goza lo mismo que él, con sus ilusiones, sus proyectos, su vida por delante. Esto también nos tiene que hacer recapacitar sobre la naturaleza del poder. El poder es concedido a seres en todo iguales a nosotros, para nuestro bien, no para ser usado de forma degradada, de forma no correcta, corrupta, o hay tantas variantes malas en las que se puede usar el poder. El poder está solo para bien de los demás. Y qué común es que los gobernantes en ciertos momentos usen esa potestad contra aquellos, contra alguien por el cual se le ha concedido eso. Es algo, sin ninguna duda, despreciable. El hombre que hace eso se vuelve despreciable. Quizás no lo conozca esto nadie, pero él se ha vuelto despreciable, aunque solo lo sepan los ángeles. Y desde luego en este caso, él, que no movió ni un dedo, él fue el que cortó, Herodes, la cabeza de Juan el Bautista con su palabra. Y al hacerlo, él mismo se hizo un daño mucho mayor, porque a Herodes le hizo un daño en su cuerpo. Fue hacia Dios. Mientras que Herodes hizo un daño en su alma y profundizó todavía más en el infierno. Pudo ser sacado por Dios en el último momento, si se arrepintió, por supuesto, pudo ser sacado, como a lo mejor profundizó más y no fue sacado. La verdadera y peor víctima de este episodio fue Herodes. Y esto es también algo que se les puede decir a todos los que detentan el poder. Recapacitad acerca de la verdadera naturaleza del poder. ¿Para qué se os ha dado? Pensadlo una y otra vez. No hay otra consideración a la hora de usar el poder que ver para qué se os ha dado. Y recordad que si lastimáis a otros en ese ejercicio, la peor víctima seréis vosotros mismos. Con lo cual, aquellos que sufren las consecuencias del mal uso del poder, que sepan que sí, puede ser duro y pesado ese yugo, pero mucho peor, mucho más horrible es aquel que ha tomado sobre sí una corona que algún día se le puede transformar en un collar alrededor del cuello con una cadena para ser arrastrado hasta las puertas del infierno. Que todos nosotros, como nos dice San Pablo, oremos por los que detentan el poder, porque ciertamente no pocas veces son los más despreciables de los hombres.